Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidas, bienvenidos, Comunicando Podcast número 59, los saludos de José Antonio Gelado, dispuestos a pasar, si te apetece y tienes a bien seguirnos, pues los próximos 50 y tantos minutos que vamos a estar contando cosas de software libre, de internet, tecnología, cibercultura, videojuegos, enlaces, direcciones interesantes y temas relacionados con el denominado modo de vida digital, que es lo que nos interesa y lo que solemos hablar en este programa, aunque luego al final pues se suele hablar un poco de todo, pero siempre relacionado con las nuevas tecnologías, la sociedad de la información y las tecnologías de la información. Tenemos muchos temas para contarte, bueno, pues temas que hemos seleccionado a lo largo de la semana y también, por supuesto, pues algunos cambios. Lo que intentamos también en este 2006 es dar mayor dinamismo a las secciones, es decir, que pueden aparecer o desaparecer en función un poco de la actualidad, de los temas que tengamos que contarte y también, por supuesto, de las personas con las que hablemos. Queremos que participe más gente y, de hecho, así también pues estamos recibiendo esas peticiones que nos hacéis de participación y que nos encanta, además de vuestra parte, pues que haya alguien que diga, oye, yo tengo cosas que decir, quiero comentar esto en Comunicando. Pues genial. Una entrevista, puede ser un audio correo, un mensaje, ya sabes, comunicando@comunicandopodcast.com. Puedes enviarnos un mensaje de correo con un attach o un añadido que sea un MP3 donde nos cuentes pues tus cosas, nos cuentes algo que te apetezca comentar, claro, relacionado con el programa, lógicamente, no en general sobre la vida, sino sobre tecnología o sobre estas cosas. Y una vez dicho esto, pues también tenemos que comentar que hay un foro y un mapa de oyentes que ya sabes que ha cambiado. Hemos al final adoptado el Frapper, que es como se llama el servicio de mapa de oyentes, porque permite muchas más funciones, aunque lamentablemente no nos permite importar las que ya teníamos, esos puntos que teníamos ya generados en el mapa anterior para no tener que volverse a dar de alta. Bueno, pues de momento hay que darse de alta otra vez porque no hemos conseguido, vamos, no tienen esa función de importar puntos anteriores generados o compatibles con Google Earth. Por lo tanto, pues bueno, poco a poco ya veo que os vais apuntando y gracias, solo podemos deciros que muchas gracias por hacerlo de nuevo y bueno, pues a ver si vamos creando en este nuevo sitio pues también otra vez la comunidad de oyentes de Comunicando. Ya lo sé, iban tres veces, ¿verdad? Que ya hemos pasado por tres mapas distintos, pero bueno, a ver si esta ya es la definitiva. Y, por supuesto, el foro, donde puedes participar y donde puedes pues comentar, exponer o cruzar, debatir ideas con otros oyentes. Y nosotros pues de vez en cuando también intentaremos participar, claro que sí, no solamente de oyentes, sino que también pues estaremos por allí. Y una vez dicho esto, pues vamos, si te parece, a comentar qué tenemos preparado, cuál es el menú de esta entrega de Comunicando Podcast número 59 en titulares. En abrir archivo hoy tenemos la historia de una editorial que quiere apropiarse del dominio deusto.com. En la red direcciones interesantes como por ejemplo una historia de los escritorios, de las GUIs o de los aspectos gráficos de los sistemas operativos más conocidos, 200 aplicaciones web 2.0, que se dice bien, herramientas para seguridad Wi-Fi y para protegernos y también un poco para investigar con el Wi-Fi y un buscador de trabajo. En nuestra zona de juegos vamos a hablar de la Nintendo DS Lite, la que va a ser la hermana pequeña de la Nintendo DS, y Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. En el buzón de Comunicando, los mensajes de los oyentes y todo ello con la música de Delgarma, que es como se llama este grupo, que hemos descargado sus canciones de musiquelibre.org y que, como siempre, es habitual en Comunicando, ya sabes, pues o bien bajo licencia Creative Commons o expresamente licenciada para ser emitida en podcast o ambas cosas, como puede ser en este caso la música de Delgarma. Observe longuement que tu caresses. avant de caresser de la main, avant de caresser de la main, de la main. Puis aussi, je suis fine et fragile merveille du matin, une blanche pierre de lune dont tu prends grand soin, cachée au creux de ma boîte, sur mon matelas de velours, vulnérable et adorée et perdue. Ton bien le plus précieux, ton bien le plus précieux, précieux. Puis aussi, je suis fine et fragile, merveille du matin, une blanche pierre de lune dont tu prends grand soin. Dans mes rêves aussi, je me change. Petit animal, petite boule rousse de fourrure toute douce, blottie au creux de ton cou, tu m'emportes avec toi partout, tu m'emportes avec toi partout, partout. Abrir archivo. Pues en Comunicando hoy vamos a interesarnos por un tema que nos ha llamado mucho la atención, que se está comentando mucho en internet. Es que a mí eso de globosfera o de blogosfera, pues me suena un poco a eso, a globosfera o algo un poco inflado, no sé si hasta casi un poco artificialmente. Pero lo que sí podemos decir es que es un tema que se comenta mucho en internet porque tiene mucho que ver con internet. Y vamos al tema. Es el tema de un dominio, deusto.com, que un grupo editorial, un gran grupo editorial, pues se ha interesado por él y para eso pues ha interpuesto una reclamación ante el organismo que se encarga de los dominios en internet. Pero el pequeño detalle es que reclaman una marca que fue registrada y una empresa que intenta utilizar esa marca, pero muchos años después de que ese dominio fuera registrado. Por lo tanto, se produce un conflicto porque ya hay alguien que tiene ese dominio y esa persona pues es Eduardo, con quien estamos ahora mismo en conversación. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Pues que no sé si lo he resumido correctamente, pero... Lo ha resumido perfectísimamente. La historia es, si te parece, te comento un poco un resumen de lo que ha pasado. Yo registré deusto.com hace bastantes años, hace 8 años y medio, en el 97, empecé a jugar con esas cosas de la tecnología y viví en aquel momento en Bélgica. Y ¿has dicho, perdona, 87? En 97, perdón. Ah, 97, ah. 97, sí. No, en el 87 tan temprano no era mi afición. Era no, porque me hubiera llamado mucho también la atención, sí. No, en el 97. Y en ese momento yo estaba viendo en Bélgica y, bueno, como me aburría las tardes, pues me dedicaba a estas cosas, ¿no? Registré varios dominios, entre otros, pues deusto.com, ¿no? sobre todo por no meterme en problemas, ¿no? Porque veía muchos dominios disponibles en aquel momento, pero me decía, bueno, pues voy a registrar alguno que no me dé problemas en el futuro, ¿no? Y registré hombrelobo.com, registré deusto.com y algún otro, y ahí empecé la página, empezaba a publicar cosas, a añadir relatos y pues, eso, digo, lo que ¿qué sea. Tenía, perdona, o qué tiene sí. Deusto.com? Deusto.com es una página literaria, o sea, la gente envía sus escritos, lo reviso o lo revisamos con si hay alguien más que los analice conmigo, miramos el rato si nos gusta lo publicamos y si no nos gusta lo borramos, así de fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el tiempo llegaban a veces más, a veces menos, pero en total ahora mismo hay unos 1.300 relatos publicados, ¿no? Unos mejores, otros peores, unos más suaves y otros más duros, ¿no? Pero en general, bastante inocente el contenido y la página, ¿no? Si me perdonas, es una prueba muy clara, aunque no sé si esto importa realmente cuando hay reclamaciones por parte de grandes empresas, que no es un dominio registrado y que luego pues lo tienes ahí con estos anuncios de this domain is for sale y un montón de cosas raras, sino que es un dominio pues que ha estado muchos años funcionando, que tiene, como dices, más de 1.000 y pico páginas o relatos, es decir, hay una comunidad detrás, hay unos usuarios, ¿no? Hay 3.300, creo que era la última cifra, 3.300 suscriptores a un boletín de noticias que sale de vez en cuando. Digamos, es gente que se ha ido suscribiendo poco a poco durante los años y pues que ha ido creciendo. O sea, no es que sea una grandísima página, pero es una página pequeñita, pero bueno, pues que tiene un público que le interesa esto y que le gusta, ¿no? Que le gusta publicar y que le lean y leer, ¿no? ¿Y qué pasó? Para que para que estemos haciendo ahora esta entrevista. Exacto, está un momento triste en la historia de Deusto.com. Resulta que el año pasado, en marzo, de hecho fue la primera comunicación que tuve, yo recibo en casa un burofax de un despacho de abogados de Madrid en el que me mandan un aviso, como dicen los americanos, de cese y desista, ¿no? Sí, sí. Exacto. De transfiéranos inmediatamente el dominio, porque tenemos varias marcas con este nombre, transmítanos inmediatamente el dominio y mándenos por escrito una nota de básicamente pidiendo perdón y diciendo que no lo harán nunca más, ¿no? Entonces, claro, esto ahora suena así un poco que exageración, pero lo recibes en casa, te llegan burofax, te pillan así de sorpresa y pues la verdad es que te asusta. Acongoja, por no decir exacto, otra cosa, ¿no? Exacto, acongoja, pero mucho. Y entonces, bueno, pues te piensas qué hacer, qué no hacer, qué contesto, no contesto. Esto es una tontería, pero hay un abogado detrás y puedo decir que es una tontería, pues no. Y lo primero, pues bueno, todo el mundo dice, no meta ruido porque hay muchos abogados y aquí hay mucho dinero y gente muy fuerte detrás, no meta ruido. Pues bueno, pues yo hablé con un abogado amigo y me dice, bueno, yo ya te lo hago esto, les contesto. Y me costó pues 400 o 500 euros la contestación, así un poco seria, y todo esto, ¿no? Pues le contestan, mandan otra carta, le contestamos, le dicen, mira, nuestras marcas son del 2002, el dominio está registrado en el 97, tiene un uso que te gustará o no te gustará, pero se ha estado utilizando, luego no creemos que tengas la razón, ¿no? Bueno, se calma todo el tema, y hace 3 o 4 semanas yo recibo una copia de una demanda que se hace ante la OMPI, ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde Planeta Agostini, que es la editorial que está detrás de esto, no sé si tú no lo querías decir, pero si no lo digo yo, presenta la demanda ante la OMPI diciendo que bueno, pues que ese dominio debería ser suyo porque tienen ellos registrada la marca de Deusto. Pues, que casualmente, perdona, es una editorial. Sí, es Ediciones Deusto, digamos, ellos tienen la editorial Deusto desde hace algún tiempo y registraron la marca Deusto en 2002, no antes porque entiendo que no se les concedió, lo intentaron varias veces, no se les concedió porque Deusto es el nombre de un barrio de Bilbao, ¿no? Uh-huh. Es el nombre de un barrio de Bilbao, el nombre de la Universidad de Deusto, utiliza el nombre también, que la Universidad de Deusto tiene registrado deusto.es. Es el nombre de ferreterías, panaderías, agencias de viajes. Yo saqué otra de unas fotos, tengo más de 20 fotos de empresas que utilizan el nombre de Deusto en su nombre, ¿no? Y aquí estamos. Nos presentaron todo esto. Yo volví a hablar con abogados y todos me decían: no metas ruido, porque claro, no te interesa a ti meter ruido. Y me dieron un presupuesto para hacer la respuesta de. El presupuesto que me dieron fue 3.000 euros. Y claro, yo digo: bueno. 3.000 euros la respuesta a. La respuesta a la demanda ante la WIPO, ante la OMPI, ¿no? Ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, claro, yo me planteaba: 3.000 euros voy a pagar yo por algo que en lo que no he hecho nada malo, donde ya me ha costado pagar lo anterior, donde me va a costar tiempo, disgustos, y encima nadie se va a enterar. Entonces lo que decidí es pues de declinar la oferta del abogado, decirle: bueno, lo siento, lo voy a manejar a mi manera, mejor o peor, y publicarlo por todos lados. Lo mandé a páginas de Estados Unidos, lo mandé a páginas de España, y algunas empezaron a publicar, otras no, pero empezó a tomar un poco la forma de una bola de nieve, donde empecé a recibir emails de apoyo, muchas comunicaciones, he hablado con un montón de gente interesante, y bueno, pues aquí estamos. La demanda hoy se ha aceptado por la OMPI. El tiempo, yo tengo 20 días para una respuesta a partir de hoy, y hoy he mandado una actualización en la página donde llevo todo este tema en español, que se llama minilobo.com. Ahí es donde estoy publicando todo, y llevo otra página en inglés donde lo estoy explicando en inglés, para sobre todo para los americanos, ¿no? que también intento conseguir un poquito de ayuda del público anglosajón, que simplemente porque son más y tiene más casos de estos, pues creo que igual pueden ayudar un poquito más, ¿no? Y sobre todo yo diría, porque es que en este caso cualquiera que tenga un dominio registrado en internet se puede ver en estos lances, ¿no? Exactamente. Que a alguien se le antoje ese dominio, porque yo un poco, y esto es mi opinión y no soy abogado ni mucho menos, pero la sensación que tengo de este caso básicamente es que tu dominio pues le gustó a Deusto, lo que comentabas, deusto.es, pues ya estaba cogido, y vaya hombre, por la Universidad de Deusto iba a ser difícil quitárselo, pues a por deusto.com. Y aparte hay una serie de cosas, ¿no? Mi página no es que tuviera mucho éxito, pero a mí me gusta este tema, y pues yo estaba jugando con el AdSense, posicionando palabras durante los años, y por ejemplo la página a la vez de deusto.com funcionaba en literatura-digital.com, ¿no? Funcionaba en paralelo. Entonces, por ejemplo, muchos términos de literatura, de libros en español, aparece posicionado en uno de los puestos principales tanto en Google como en Yahoo, que era los que más tiempo dedicaba a posicionar, ¿no? Entonces, pues es muy atractivo ver entrar a Google, pedir literatura digital y que te aparezca una página que no es la tuya. Yo entiendo que hay gente que le moleste, ¿no? Pero me ha costado muchos años también eso. Entonces, bueno, pues esta es una forma, creo mucho, yo, barata de conseguir un dominio, ¿no? Sí, sí, y eso influye, yo creo que mucho, hay que decirlo. Porque yo lo digo siempre, yo tengo un email que está publicado en el Whois, y a mí, si alguien me contacta, me dice: oye, nos interesa esta página, pues igual estamos todavía aquí, o igual no hubiéramos estado aquí. Pero nunca nadie me contactó ni me dijo: oye, vamos a hablar de este tema, ¿no? Fue directamente el burofax, después la demanda, y todo: desiste de esto, que somos muy grandes y tú no eres nadie para tener esta página, ¿no? Les jours défilent, ne se ressemblent jamais. Les jours passent, ils ne reviennent pas. Les jours s'effacent, ils ne reviennent jamais. Mon être en perpétuel mouvement se balance au gré du vent et se balance au gré du temps. S'ouvre sur les mêmes images, rencontre chaque jour les mêmes visages, mais toujours leur histoire change. ce tourbillon qui me submerge et m'engloutisse. Je dérive, j'ai la nausée. Je dérive, j'ai la nausée. Je dérive, j'ai la nausée. Je Estamos hablando con Eduardo Pérez, estamos en Comunicando, y Eduardo Pérez es el responsable del dominio deusto.com, y estamos hablando con él hoy porque una editorial pues quiere apropiarse de su dominio. Claro, y el tema es eso, ¿no? Yo pago 3.000 más los 500, ¿y qué consigo? Consigo que digan ante la UMPI que tengo la razón, si lo eso consigo. Es. ¿Y luego qué? Luego me denuncian ante juzgados españoles, ante juzgados de Singapur, ante juzgados de Estados Unidos, o sea, eso no tiene fin. Entonces, por eso yo decía, no, si lo hago de calladitas, o sea, aquí, antes o después, yo pierdo el dominio y pierdo hasta la vergüenza. Lo que voy a hacer es, por lo menos, que la gente lo sepa, ¿no? Que la gente sepa cómo se está actuando y qué está pasando. ¿Que no es el fin del mundo que se pierda mi dominio? Pues en parte no, pero en parte sí. Porque pero es lo injusto. Que hace es que... Pero es justo, es por eso. Y por eso te llamo, o sea, por eso, sí. Y por eso ha empezado y por eso quería hacerte esta entrevista, porque me parece injusto. Claro, exacto, es que no es una gran cosa en principio, pero, o sea, no es lo que está pasando en Congo, donde está muriendo la gente, pero al final es que una serie de personas abusan de una posición de fuerza para conseguir lo que quieren, ¿no? Y bueno, pues es muy frustrante, por lo que digo, pues como sabes, pues yo viajo mucho y estoy ahora pues en el extranjero, y ahora me estoy dedicando a hacer emails y llamadas, pues bueno, que estaría mejor pues cenando tranquilamente y viendo la televisión, ¿no? O haciendo el podcast, por ejemplo. O haciendo el podcast, que yo lo voy supuesto, a decir, ¿qué? Voy a decir que tienes un podcast que está en minilobo.blogspot.com y que, si no me equivoco, también es el de minilobo.com, ¿vale? Al exacto, mismo sitio. Exacto. Perfecto. Y que está también en podcastellano, en el agregador de podcast, y que ahí es donde nos hemos encontrado un poco pues con todo este follón, que bueno, también lo habíamos visto en otros sitios, pero al cruzar los datos hemos dicho, pero si esta persona es el mismo del podcast, ¿no? Entonces sí, no, y pues además un podcast chapucero y de andar por casa que como te digo, casi me da esta vergüenza que salga la mención, porque es uno de andar por casa. Pero bueno, bien, si alguien me escucha y lo gusta, pues mejor. Pues te aconsejo además también, no solo que por supuesto que sigas con el podcast, y que además pues lo que nos gusta, yo creo que a muchos, y por no decir a casi todos, de los podcasts, es que esto no es radio, es otra cosa. Y te escuchamos, y en el último publicado, si no has publicado, estoy actualizando la página por si has publicado otro, que es el número 8, pues estabas haciéndolo desde un móvil desde Teherán, si no me equivoco. Sí. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Por lo menos que cada uno hace un poco lo que le apetecería hacer, y en tu caso a lo mejor es pues como una especie de blog de notas, o un blog, mejor dicho, con C, de notas sonoro, ¿no? O una especie de dictáfono. Sí, yo un poco lo que lo hago es como una llamada a un amigo que no existe, ¿no? Simplemente me gusta hablar, y entonces lo que hago es agarro el teléfono, empiezo a hablar como si estuviera hablando con un amigo que tengo al otro lado de la línea. A veces los lugares donde viajo pues no me permiten llamar de forma barata, con lo que eso es una alternativa, y sobre todo hablar de temas que me interesan, ¿no? Que por suerte o por desgracia no tengo muchos amigos que sepan lo que es PHP o que les interese lo que es PHP. Entonces, pues bueno, pues nada, lo bienvenido, mando bienvenido al club. Gracias. Y nada, sobre todo que el tiempo se agota sinceramente, es un placer estar hablando de estos temas contigo. Yo No digo del tema del rollo del dominio, de la demanda y tal, sino un poco en general de internet y de podcast y de viajes y de contar cosas. José Pero Antonio, me que te animes con ello y sobre todo también te diría, como consejo casi hasta personal, que cuentes en un podcast o en un MP3, por decirlo de alguna forma, en sonoro, en inglés también, un poco este tema y que se pueda distribuir y que se pueda dar a conocer también en otros podcasts, que poco a poco, oye, cada día somos más y esto pues al final no se sabe quién lo escucha, ¿no? Eso también es verdad. ¿O cuándo? Eso, o cuándo, Pero eso. Ni yo sí cuántos, me. muchas Ni veces. cuántos, exacto. Yo sí me permites, me dejas que haga un pequeño speech, una pequeña charla además, añadiendo un poquito de publicidad, así como puedes editar el podcast o puedes quitar luego si no te gusta. Pero yo te quería comentar que a mí lo que me duele mucho de todo este tema es que hay empresas que se dedican eso, a pagar bufetes de abogados unas cantidades enormes para hacer estas cosas, cuando ese dinero lo podrían estar utilizando en promover proyectos de software libre, de gente que está con muchísimas ganas, pues desde podcast a gente que está con páginas que están haciendo. Yo estoy metiendo un proyecto que con unos chicos de Barcelona, 18 a 23 años tienen, y están creando ellos.org, que es un Sí. El sistema operativo en web, lo exacto, hemos en leído. web, Pues muy en web. interesante este tema que comentas también. Voy a Pues tener que ampliar la sección de esta, más que entrevista, va a ser un podcast hecho aquí a pachas, ¿eh? Cuenta un poquito el tema, que es muy interesante, la verdad. ellos.org es un grupo de chavales, les voy a llamar chavales, se me van a enfadar luego cuando les llamen chavales, pero yo les conocí hace unas semanas, hablando con ellos, intercambiando información. Son tres chicos de 18 a 23 años que viven en Barcelona, que están trabajando a las tardes, todas las tardes, peleando con código PHP, con diseño, con todo, para hacer un proyecto de sistema operativo en la red, que es un proyecto impresionante, que lo están sacando ellos a base de tenacidad y de esfuerzo después de sus clases y sus trabajos, y que eso es lo que se debería apoyar, ¿no? Que gente que tiene tanto dinero, que en vez de dedicar unos pocos dineros a apoyar gente o a podcast o a jóvenes que están peleando, se dedican a gastarlo en abogados y en crear mala sangre, que se dice, ¿no? Sí, pero esto no sale gratis. Yo lo único que se me ocurre un poco como no sé cómo decir, como una especie de esperanza en la justicia de Google, es que luego, y digo bien, la justicia de Google, no de Internet, es que luego cuando buscas y cuando busques el nombre de esta empresa que está detrás del dominio, de la editorial, saldrá esto. Saldrán estos temas, saldrán las artimañas que han hecho. Aparte también saldrán sus AdWords y sus anuncios en otras páginas y tal, pero también saldrá esto. Y un poco eso yo creo que erosiona más la imagen de una empresa o de una marca que todas las campañas que luego puedas hacer para intentar equilibrarlo, ¿no? Por mucho que salgan en televisión o en otros sitios. No sé, yo es un poco Yo la he esperanza. comentado con, sí, yo he comentado con un amigo que si quieres jugar a ser el bueno de la película, lo primero que tienes que hacer es ser el bueno de la película, comportarte como el bueno de la película, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, queda rastro casi todo. Y bueno, pues ya veremos lo que pasa. Pues sí, y ya sabes, todo el apoyo yo creo que lo tienes ya por defecto de cualquiera que sea un webmaster o que tenga un dominio registrado o que incluso haya pensado en registrar uno y que pues eso, al final lo irónico de todo esto es que lo mejor que puede pasar es que conserves algo que es tuyo, pero bueno, que así sea. Sí. Eso esperemos que sí, que así sea, que por lo menos en ese sentido. Y un pequeño comentario, ya sé que hablo mucho y que te estoy, venga, eso, lo que acabas de comentar en Google, acabo de entrar al Planeta Agostini en Google y en la posición número 6 aparece mi página en inglés Claro, quejándome de ellos. es que es así, En es la que número 6 en 2 semanas. no, una cosa irónica que no sé si te hará gracia o te dará rabia, pero que no sabes qué anuncio de AdSense estoy viendo en Hombre Lobo, arriba del todo. Quiero llorar, no me lo Colección digas. Premio Planeta. Raíz Echenique, Escarmeta Echevarría en una edición exclusiva, anuncios Google. Dios es lo mío, irónico, pero claro, tú sí. dime si. Aunque veas el anuncio, si estás viendo lo de debajo que pone la demanda de Planeta Agostini ha sido aceptada, la OMPI, Organización Mundial, pues quieras que no, ese anuncio pierde validez, porque Sí. te hace verlo de otra forma. Y si encima luego buscas en Google algo del tema, o buscas simplemente eso, Planeta Agostini, al final lo dije, o el nombre de la editorial, Editorial Deusto, si no me equivoco, que es como se llama, pues sí, sí, saldrá, salen estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo recordar que había una empresa que le gustó de nuestratierra.com, que no digo qué empresa era, y que la tenían unos artesanos, unos bueno, pues una asociación de productores y agricultores de Castilla-La Mancha, y bueno, pues se les antojó porque tenían la marca registrada, no sé si antes o después, pero el caso es que ellos tenían esa marca. Bueno, pues pusieron demanda, perdieron y demás, y al final pues lo que hicieron es lo que deberían haber hecho al principio, haber llegado a un acuerdo. Pues qué pena que no se hagan así las cosas, como tú bien decías, es decir, oye, tú tienes este dominio, pues mira, que nos apetece, que lo queremos, que vamos a hablar del tema, ¿no? Sí, sí, cansado del humor, ¿no? Que tú puedes decir que no, pero bueno, por lo menos tantear, a ver, en vez de primero lanzar a los abogados. Así que bueno, pues ya esto ya no sé si personal o como comunicando o como José Antonio Gelado, pero eso, que se imponga la razón. Eso espero que tenga razón. Pues muchas gracias, Eduardo. Pues muchísimas gracias a ti, José Antonio. Próximamente, algo increíble va a suceder cerca de tu reproductor de podcast, de los productores de Independence Day y del creador de Amartya Sen, Frijolito, el podcast de Esquiva Esto. Próximamente disponible en ramonrey.net/podcast. Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Comunicando. En la red. Esta es la sección donde tú participas, donde nos dices las direcciones que te parecen interesantes y las compartimos con el resto de los oyentes de Comunicando. Por ejemplo, y estas son algunas de las que hemos seleccionado, de las que nos enviáis a través de Delicious o a través del correo electrónico. En Delicious, del.icio.us, escribes eso en la barra de direcciones o en Google directamente si quieres, y encuentras un sitio donde puedes guardar direcciones. Direcciones, favoritos, bookmarks, como lo quieras llamar. Si le pones la etiqueta comunicando, pues nosotros la podemos ver aquí en el programa y también pueden verla otros oyentes. Como por ejemplo, Graphical User Interface Timeline. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es una guía gráfica de los interfaces, de los interfaces a lo largo del tiempo. Es decir, pues cómo han ido evolucionando los GUI o GUI. Bueno, el aspecto que tiene básicamente el sistema operativo para el usuario, cómo han ido cambiando. Los hay conocidos, muy conocidos, poco conocidos, algunos sorprendentes, algunos que dices, ¿cómo? Pues mira qué curioso que esto iba antes que este otro que yo creía. Es muy gracioso, ¿no? Ver pues los Lisa, ver los Mac, los primeros Mac, ver los primeros Windows, por ejemplo, sistemas Unix, bueno, un poco de todo lo que hay, los sistemas DOS, que también los había con aspecto gráfico. Un poco una historia muy sencillita, de forma muy agradable, para ver cómo han cambiado las cosas, ¿no?, con el paso del tiempo. toastitech.com/guis/guitimeline.html. No te preocupes, si no coges la dirección o no te queda claro, lo miras en comunicandopodcast.com. Ya sabes que en cada programa, en cada podcast, luego ponemos un montón de direcciones, todas las que hemos ido diciendo en el programa, para que no te despistes y no te pierdas ninguna. 200 aplicaciones, así se llama este post que nos enviabais también a través de Delicious, y en el que hay eso, 200 aplicaciones de lo que se denomina la web 2.0, bueno, y 1.0 también alguna. Audio, están catalogadas por audio, comunicación, buscadores, correo, discos duros virtuales, fotografía, vídeo, Google, es decir, Google tiene una sección solo de herramientas para Google y todos sus servicios. En total, 200 muy útiles de Internet. Algunas conocidas, otras menos conocidas. La verdad es que también te lleva sorpresas muy interesantes en este blog, que es whatsnew.blogspot.com, pero ese whatsnew con 3 W antes, pero sin punto. www.hatsnew.blogspot.com/2006/01/200-aplicaciones-gratuitas-web-20-10-y-10-30.html. ¿Veis por qué decimos lo de las direcciones en Comunicando Podcast? Porque es que hay algunas complicadillas para decir en habladas, ¿no? Para decir en un podcast. Por último. Una de las que nos habéis enviado también, herramientas para seguridad wireless. Herramientas en ambos sentidos, me explico. Son aplicaciones para descubrir redes Wi-Fi, para averiguar la identificación de la red, el SSID, para averiguar contraseñas, para, bueno, pues un poco investigar el tema de Wi-Fi, para esnifar algún paquete, a ver qué es que hay por ahí, qué se cuece, qué se envía, qué se recibe, y también para protegernos, para, bueno, pues proteger nuestra red y tomar las medidas de seguridad pues un poco más en serio, ¿no? Estas son algunas de las aplicaciones que hay, pero hay muchas. Las que recogen en ethicalhacker.net/content/view/16/24. Y para terminar, pues un buscador de curro. Sobre todo hay mucho curro tecnológico, como es lógico, pero es Curro Buscador, que tira de las bases de datos de otros sitios de ofertas de empleo, te las organiza por palabras clave y por búsquedas predefinidas, y bueno, parece muy útil, la verdad. Lo hemos probado poco, pero parece muy útil este Curro Buscador. Hombre, yo el dominio y hubiera puesto más buscador de curro, ¿no? Quizá. Pero bueno, Curro Buscador, la verdad es que no está mal. Un buscador de trabajo. Como decíamos, si encuentras una dirección interesante, pues etiquétala. En Delicious, etiquétala con Comunicando y así la vemos todos. Que a ti eso de Delicious no lo usas, no te va. Oye, que es muy útil, ¿eh? Pero bueno, si prefieres el correo electrónico de toda la vida, pues mándanos un mensaje a comunicando@comunicandopodcast.com o en el formulario que hay en la web, en contactar. Y nosotros encantados de comentarla aquí en el programa. Vamos ahora con un poquito de música que hoy está poniendo en Comunicando Del Garma. Come on. área de juegos. En nuestra zona de juegos hoy vamos a centrarnos en Nintendo, Nintendo como plataforma, Nintendo como la DS, que es sin duda una de las más exitosas, y también en juegos pensados para esta consola portátil. Nintendo DS Lite es la que va a ser la hermana pequeña de la DS, ha superado ya los 10 millones de ventas de unidades vendidas, récord de ventas en Japón, y ahora pues tiene una hermana pequeña. Realmente se están vendiendo como churros. Y eso que son grandes, porque a nuestro juicio pues son un poco demasiado grandes, un poco vastas, un poco pesadas también. Bueno, pues el caso es que el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, pues ha anunciado, debió tomar buena nota y decir, vale, pues vamos a hacer ahora la Nintendo DS Lite. Es decir, tiene todo lo de la Nintendo, pero más pequeño y más ligero. El tamaño, pues llegará en Japón en marzo, se ha reducido 2/3, lo cual está bastante bien, y además incluirá las pantallas más luminosas, porque son un poquito apagadas en la Nintendo DS. El peso de la consola se reduce en torno a un 20%, no mucho, de 275 a 218 gramos, la verdad es que podrían aligerar un poquito más, y el precio en Japón pues va a estar en torno a los $145. No se han anunciado fechas para la Nintendo DS Lite en Europa, pero bueno, lo importante es que ya está ahí preparándose, y aunque a nuestro juicio, pues todavía va a ser un poquito pesada. Y ya que estamos hablando de Nintendo DS, pues vamos a hablar de juegos, y en este caso, pues cuando se habla de Nintendo en todas las plataformas tiene que haber un Mario, efectivamente. Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Es la nueva aventura de Mario, Luigi, Peach y Bowser, y sorprende porque es un juego muy curioso y muy original. No es el típico juego de plataformas, es un juego que se mueve entre el pasado y el presente, con el que las versiones infantiles de los personajes cooperan con las adultas, es decir, tienen que ir todos en armonía. Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, es más que un juego de plataformas, ya que tiene muchas dosis de rol de acción, con batallas por turnos, puzzles al estilo plataforma, lógicamente, eso no podía faltar, pero que mezcla bastante bien los estilos. Cada personaje es controlado por un botón, nada de micro, ni la pantalla táctil y tal, no, los botones de toda la vida. El A y el B para Mario y Luigi adultos, es decir, para los mayores, y la X y la Y para Mario y Luigi bebés. A la hora de desplazarse por el mapa lo podemos hacer pues con todo el cariño que podemos mostrar hacia los pequeños, llevándolos en nuestros hombros, o pues que cada uno se busque la vida y vaya por separado, puedes elegir. Hay que jugar cooperando entre los personajes, y si te encuentras niveles, por ejemplo, donde son solamente para los más pequeños, pues lo que tienes que hacer, tuberías, plataformas y tal, pues primero lanzas a los bebés, ellos hacen ciertas cosas y luego ya pues pueden ir los mayores, en fin. Hay que un poco saber jugar con eso, con la combinación de los distintos personajes y que cooperen entre ellos. Alpha Dream es quien ha construido este juego, tremendamente divertido, muy bien pensado, muy inteligente, bien diseñado en los mapas, y te obliga a estrujarte el coco en busca de una solución que siempre es lógica, pero además también aprovechan esas dos pantallas de la consola, de ahí lo de DS, y entonces pasan ciertas cosas en la de abajo y tienes que subir a la de arriba. Los personajes pues van subiendo de nivel con las mejoras en los índices de defensa y ataque. Ya decíamos que era un juego que tenía bastante de rol, defensa, velocidad y también el bigote. A mayor tamaño, mayores descuentos en las tiendas, ¿eh? ¿A qué es original? El combate pues muy parecido a los juegos de la casa, la saga, como por ejemplo Paper Mario, sin ir más lejos, y los movimientos básicos, salto y golpe con martillo, lo típico, y a medida que avanzas, pues bueno, también hay que utilizar a veces, en ciertas ocasiones, pues flores o conchas para cargarse y abatir a enemigos concretos. Se echa de menos que haya más objetos con los que mejorar características de los personajes. Los puzzles pueden un poco cansar, es decir, se repiten, entonces bueno, pues son fáciles ya de hacer, pero se genera el juego muy divertido, bien trabajado, desarrollado por Alpha Dream, como decíamos, distribuido por Nintendo. Y el precio penda al público aproximado, unos 39,95€ para Nintendo DS. Y la noticia la hemos visto publicada en El Mundo en Ariadna, el suplemento de nuevas tecnologías. Sin duda interesantes, ¿verdad? Las novedades para DS y también este juego de Mario y Luigi que no puede faltar en toda la consola de Nintendo. L'arbre flanche comme une future planche, ça se fait des glaces, et son corps se pétrifie, c'est la mort qui menace. La joie de 10 décennies, le tourbillon passe, faut que vive l'industrie. L'arbre flanche comme une future planche, sa cellule de glace, et son corps se pétrifie, c'est la mort qui menace. La joie de 10 décennies, le tourbillon passe, faut que vive l'industrie. L'arbre flanche comme une future planche, sa cellule de glace, et son corps se pétrifie, c'est la mort qui menace. La joie de 10 décennies, le tourbillon passe, il faut que vive l'industrie. De ces marées noires, de ces immatures qui ne pensent qu'à boire et qui déversent dans la mer, comme ils versent dans l'enfer un poison qui rature les lignes de la mer, l'ennemi d'une nature qui bientôt part en guerre. Mensajes de los oyentes, cartas, mensajes de audio, que también os podéis enviar, por supuesto, mensajes de texto escrito, bueno, pues correos electrónicos de los de toda la vida que leemos aquí, que ponemos un poco en común, tratamos de contestar a algunos a través del programa, algunos otros los contestamos a través del correo electrónico, y bueno, pues así un poco intercambiamos experiencias y comentarios en Comunicando. ¡Vamos allá! Hola José Antonio, ¿qué tal? Tan solo unas líneas para dar la enhorabuena por el podcast, que escucho ya ni me acuerdo desde cuándo, y espero que sigas emitiendo y mejorando cada día como hasta ahora. Pues muchas gracias. También quiero decir que se echa de menos a Nieves, que aunque se equivocaba de vez en cuando, pues le daba bastante vidilla al programa. Pues también tienes razón, la verdad es que sí, que la echamos de menos, quiero decir. Y que para terminar, pues nos decían que escucha el programa descargándolo con iTunes en un ebook al que conecta unos auriculares inalámbricos, y así pues puedo moverme con libertad por toda la casa mientras escucho el programa a la vez que me dedico a mis tareas domésticas. Oye, por cierto, un saludo muy cordial que nos manda desde Madrid Diego Riesco. Muy buena idea lo de los auriculares inalámbricos, porque eso es como el enlace, el nexo entre el podcast y la radio. Es decir, tú con tus auriculares puedes estarte moviendo. Otros, yo por ejemplo lo hago, los podcasts me gusta escucharlos, poner los altavoces, ponerle más volumen, poner otros altavoces fuera, y así pues cuando estás en otra parte de la casa o lo que sea, pues puedes ir escuchándolos también. Pero oye, lo de los auriculares inalámbricos es muy buena idea, porque te permiten moverte, claro, con total libertad. Tomo buena nota de este consejo, la verdad. Y oye, que muchas gracias Diego, y que toda la razón tienes en tus comentarios, y que gracias también por contarnos cómo nos oyes. Vamos ahora con otro mensaje, con José Antonio. Bueno, José Antonio soy yo, dice: José Antonio, mi nombre es Patricio y te escribo desde Buenos Aires, Argentina. Hace bastante que escucho el podcast desde iTunes, no soy de los que escriben y mandan comentarios a montones, pero quiero aprovechar una pregunta pues para felicitarte por tu trabajo, y pongo así entre comillas porque sé que no ganas plata con el excelente programa que haces. Pues tienes razón, la verdad es que sí. que no ganamos plata, pero bueno, tampoco nos podemos quejar porque hay otras fuentes de ingresos con otros trabajos y bueno, pues oye, la publicidad pues da para mantener el servidor y algunas cosillas. Lo que nos quería preguntar este oyente es que dónde puede acceder a los audios que hemos puesto que hablan de Linux, por ejemplo, en el último podcast de la diversidad cultural, que le parece muy interesante si les gustaría darles más difusión, si es que se puede. Pues claro que se puede. La dirección radialistas.net, lo hemos puesto en la web, está en los enlaces, está en el guión, pero encantados la decimos aquí también. Radialistas.net, eso que dice, esto es una producción de radialistas apasionados, apasionadas y apasionados. Bueno, pues es radialistas.net. Desde hace algunos años, dice este oyente, tengo una página en la que se tratan temas sobre todo relacionados con PDA y dispositivos móviles, muy interesante por cierto, y tomamos buena nota, listapalm.com.ar, listapalm.com.ar, y que desde hace pocos días ha empezado con un nuevo blog que ha llamado, y que es también una declaración de principios, otrobloginnecesario.com, y que bueno, pues nos lo comenta para que lo digamos en el programa. Pues claro que sí. Aquí están comentadas y muchas gracias por tus comentarios, Patricio. Un saludo también muy grande para Buenos Aires. La verdad es que nos hace mucha ilusión también que nos escuchéis en Buenos Aires, porque es pues, una gran ciudad con mucha tecnología, con muchas fuentes de información. Y hombre, nosotros lo hacemos aquí desde un pueblecito perdido en la sierra y tal. Entonces es un poco llamativo, ¿no? Que llegue a ciudades pues como Buenos Aires, que están también pues muy avanzados en tecnología, como todas las grandes ciudades, pero nosotros desde aquí es una sensación un poco rara, la verdad, ¿eh? Pero bueno, eso es lo bueno que tiene Internet, que puedes estar comunicado y relacionado y al día y enterarte de la tecnología, estés donde estés, mientras tengas conexión a Internet y bebas de algunas fuentes. Bueno, pues que oye, que muchas gracias, Patricio, que un abrazo muy grande, un saludo también para todos los que nos escuchéis desde Buenos Aires o desde Argentina, y que encantados de seguir haciendo este trabajo, como pones con comillas. Y por último, un mensaje que nos envían, bueno, pues para también comentarnos algunas cosillas que nos envía Guru3K y que, bueno, pues vamos a comentar a continuación. Hola, comunicandos, me he decidido escribiros para contaros unas cosillas. Lo primero, agradeceros que nos acompañéis en mis largas noches de estudio, siempre de noche, ya que la radio a horas intempestivas de la madrugada está vacía con programas absurdos y los podcasts y en especial el vuestro, pues llena la memoria de mi MP3 y me acompañan en las largas horas frente a los folios de mis apuntes. Qué recuerdos, esos apuntes y esas noches de estudio, sí señor. Bueno, supongo que, eso lo digo yo, supongo que al igual que a muchos acompañaréis durante las largas noches frente a los libros, así que sepáis que hacéis muy buena compañía. Oye, pues en este caso también a mí me hace también eso mucha ilusión, porque me recuerdo los programas que yo escuchaba cuando estaba estudiando pues con los apuntes y tal, con mis flesos, mi café y tal, y que oye, la verdad es que sí, que es una sensación, pero también te digo que muchas veces lo que hacemos o lo que puede hacer comunicando es distraeros de vuestra atención, ¿no? De vuestros estudios, pero bueno, un ratito pues también viene bien un poco para hacerlo más llevadero, ¿no? Digo yo también. Bueno, pues que nos escucha desde el programa 30, más o menos, y que aunque Nieves ya no está, y es verdad, y la echamos de menos, pues me parece muy interesante la visión del nuevo colaborador desde Miami. Pues muchas gracias, porque esa es la idea, dar también otros puntos de vista desde distintas partes también del planeta. Nos comunica que tiene un blog que trata sobre temas de tecnología y cine, principalmente, que también habla de otras cosas, otros temas, proyectos y cosas un poco a lo mejor más personales, y que la dirección es guru3k.coconia.net. Pues muchas gracias por este mensaje que nos enviaban. Por cierto, que hemos visto que eres de Valladolid, y un abrazo muy grande también, que nosotros también, pues ya sabes, somos también castellano-leoneses, pero aparte también pues somos salmantinos, madrileños, candeledanos, abulenses, nacidos en Valencia, bueno, pues un poco de muchos sitios, pero también nos sentimos pues muy castellano-leoneses, y por eso un abrazo muy grande también para Valladolid. guru3k.coconia.net, y pues aquí tenemos que terminar. Los saludos de José Antonio Gelado, ha sido un placer, y la verdad es que encantados por estas cosas que nos comentáis, y que bueno, pues sinceramente pues nos dan muchos ánimos. José Antonio San Miguel es como se llamaba este oyente, que dice que todo el mundo le llama Pepe, que un abrazo. Y a todos, pues muchas gracias por estar ahí, al otro lado, por darnos ánimos para seguir, y estaremos de nuevo, si no os hemos cansado ni aburrido, pues nada, vosotros lo habéis querido. Otro podcast la semana que viene, más o menos. Un saludo. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.